Mirá, hasta ayer la situación estaba descontrolada, el fuego estaba descontrolado, estaba lloviendo. Hoy esos incendios son de grandes dimensiones, como son bosque también nativo, que no se puede dar por concluido el incendio hasta que los focos no están. De hecho, no están apagados. De hecho, lo que sucedió en algunos incendios es que, si bien se apagan las llamas, hay todo un proceso bajo tierra que el incendio continúa, ¿no? Es una de las características del incendio de los bosques, ¿no? Que es muy complejo, muy difícil. A veces no hay llamas, pero el incendio está activo y eso produce las condiciones, fundamentalmente las condiciones climáticas, la crisis climática, el calentamiento, la sequía, son condiciones que se están dando en los últimos años y que se están dando en el mundo, no solo en Argentina. Hay una crisis climática que hace que estas temporadas acá o en cualquier parte del mundo sean complejas con los incendios, que cada vez son más, que cada vez son mucho más complejos de trabajar por las de atender, condiciones. sobre todo, ¿no? Claro. Sí, por eso digo que podemos hablar y vamos a hablar el año que viene seguramente de situaciones similares, pero si uno analiza en el periodo estival en cualquier parte del mundo, la situación se está repitiendo con mayor o menor intensidad, de la misma manera que otros fenómenos naturales como Claro. grandes inundaciones, lluvias torrenciales. Bueno, eso es porque hay una crisis climática, hay un aumento del nivel del mar por el derretimiento, también el calentamiento global que ha subido exponencialmente en los últimos años y que es algo de lo que tenemos que empezar a lidiar, ¿no? La característica en el sur y en la provincia de Chubut, en la provincia de Río Negro, en Neuquén, es que también hay un conflicto por la tierra, ¿no? Y ese es un problema político, social, histórico que tiene la Argentina y que tiene que ver con la población indígena, con la discusión territorial y sobre todo en la Patagonia, que es lo último que se ha incorporado, el territorio que se ha incorporado al Estado argentino en los últimos 145 años, donde hay demandas, hay leyes incumplidas por parte del Estado, por parte de los gobiernos, y es un elemento que siempre que sucede algo, el primer acusado es el pueblo mapuche, desconociendo las pautas culturales de los pueblos indígenas. Desde lo educativo, desde el material que se le termina dando y se le termina enseñando a los chicos, quizás lo que tiene que ver con ustedes como comunidad, simplemente es un nombre pasajero que está dentro de la currícula de algún que otro año en la secundaria. Y me parece que es importante detenernos para aquel oyente que está del otro lado, grande y chico sobre todo, conocerlos a ustedes. ¿Qué son y quiénes son los mapuches? El pueblo mapuche, el pueblo tehuelche, el pueblo yamana, el pueblo huichi, el pueblo com, los pueblos indígenas en Latinoamérica, wabi, ayala, como decimos nosotros, somos pueblos preexistentes a los estados que en la Patagonia o en distintas partes de Argentina hay vestigios de poblamientos con estudios arqueológicos que datan la población de hace más de 13.000 años, por ejemplo, 13.000 años en la meseta de Somoncura, en plena provincia de Río Negro, una meseta que se comparte con Chubut, que es uno de los puntos más antiguos donde se han determinado poblamientos. ¿Sí? Es decir, somos pueblos preexistentes al Estado. El Estado en la Patagonia, el Estado argentino como Estado, el Estado chileno como Estado chileno, tienen 145, 150 años en la conformación y distribución territorial, porque eso es parte de la historia, ¿no? Es decir, si uno ve los mapas de la Argentina en 1876, 1872, más de 50, 60 años de producida la independencia, declarada la independencia, con una constitución nacional, había toda una parte de la Argentina que no conformaba lo que hoy conocemos en un mapa, ¿no? Toda la Patagonia era territorio indígena, gran parte de el norte, el Chaco también era territorios indígenas que se incorporan luego de una conquista del desierto que se llamó así y luego otra conquista del desierto verde a partir de 1879 hasta 1913, si mal no recuerdo, una de las últimas batallas que se libra entre el ejército argentino y la población indígena es en el norte, ya en 1913, ¿no? Que la Patagonia se determina la terminación de la conquista del desierto con la entrega del Lonco Sayhueque en 1885. Ese es un proceso histórico, es parte de la historia de la Argentina y también tiene un trasfondo político. Es decir, político porque el Estado argentino había tenido tratos, ¿no? De hecho, estaba incluido en una cláusula, en un artículo constitucional de la Argentina, un artículo que era el 67, inciso 15, si mal no recuerdo, sí. Que es un artículo que estuvo vigente hasta 1994, hasta que se reformó la Constitución, y que decía proveer a las fronteras, proveer de armamentos y seguridad a las fronteras, tener trato pacífico con los indios y tratar de convertirlos al catolicismo. Bueno, se utilizó un argumento que ha llegado hasta ahora, que es que los mapuches, los araucanos, solo existíamos en Chile, en el lado de Chile, no, y específicamente que éramos chilenos, ¿no? Y que habíamos venido a matar a los tehuelches, que eran los argentinos, ¿no? Los indios argentinos. Bueno, algo fuera de toda realidad, porque la historia nos marca que la ocupación de la Patagonia tiene esa cantidad de años, 13.000 años. Los pueblos somos preexistentes, otras pautas culturales, mucho respeto a la vida, una concepción del territorio y de la biodiversidad mucho más amplio que la cultura occidental, ¿no? Es decir, sí. Para los pueblos indígenas los ríos, los lagos, la montaña son fuerzas que tienen vida, ¿no? Y que nosotros como Che, como gente, somos solo parte de ese territorio, no estamos por encima de nadie. Entonces, acusar al pueblo mapuche de incendiario es desconocer las pautas culturales de los pueblos indígenas. Digo las pautas culturales de los pueblos indígenas porque, por supuesto, no somos los únicos que tenemos esa concepción, una mirada fuera de lo capitalista, fuera de lo occidental, con respecto a cómo se genera la vida y cómo se explica el funcionamiento del mundo, ¿no? Entonces, hay otra perspectiva distinta que es parte de la identidad social también. Gran parte de la sociedad en la Patagonia, en el norte, pero en toda la Argentina, tiene raíces indígenas, porque esto era población indígena, toda la Argentina, y por más que haya habido una conquista hace 500 años, que en la Patagonia se da esa situación hace 145 años, estamos hablando de un hecho histórico, pero que también tiene una perspectiva política, porque estos territorios primero fueron respetados por el Imperio Español a través de tratados también de paz, de reconocimiento de derechos en el marco del derecho internacional. Luego, los mismos estados, tanto chilenos como argentinos, tuvieron pactos, ¿no? De resguardo territorial, y por supuesto que todo eso es parte de la historia. Y es social porque este conflicto, por supuesto, atraviesa la historia y ha llegado con más de 145 años, 146 años del inicio de la conquista del desierto, ha traído, por supuesto, un despojo territorial, un conflicto que se lleva hasta hoy, ¿no? Nosotros, la coordinadora del Parlamento Mapuche, Tehuelche de Río Negro, del cual soy parte, viene, por supuesto, abocado a la discusión territorial de hace muchos años, ¿no? Y desde el regreso de la democracia se ha fortalecido esa discusión, porque en Latinoamérica también se ha fortalecido esa discusión, y la población indígena hoy disputa sobre todo, no solo el territorio, sino la oposición al extractivismo dentro de los territorios indígenas, y esto es petróleo, estos minerales como el litio, como el oro, la plata, recursos que como hace 500 años en Potosí, ¿no? Digo Potosí, se quieren seguir sacando para sostener las riquezas de otros mundos, ¿no? Porque todo lo que se saca en Latinoamérica, una vía yala, es trasladado y consumido en el primer mundo, la acumulación se da en las sociedades del primer mundo, o del norte global, como le dicen ahora, pero que en definitiva es, y lo podemos ver en lo que hoy plantea el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, invadiendo con el objetivo de apropiarse de los recursos como históricamente han hecho los sectores poderosos. Orlando, todo eso es parte de la discusión presente hoy en la Patagonia, ¿no? Orlando, buen día, Yamila te habla. María Yamila. En cuanto a las acusaciones, ¿cómo se siente la comunidad? Bueno, no es nada nuevo las acusaciones. Siempre, históricamente, hemos sido acusados de vagos, de sucios, de ladrones, y ahora de incendiarios, y atrás el terrorismo, ¿no? La idea de que el pueblo mapuche es terrorista porque defiende su territorio da también un marco a toda una política que plantea el gobierno de la Argentina, y sobre todo los sectores de la derecha, que son quienes se beneficiaron con la distribución territorial y que tienen el argumento ese, ¿no? Que fundamentalmente el pueblo mapuche es terrorista, y que en esa concepción es capaz de prender fuego sus propios bosques, su propio territorio, ¿no? Algo totalmente alejado de la realidad, pero que, por supuesto, así como Estanislao Ceballos creó la idea de que el pueblo mapuche solo estaba en Chile y que se vino a invadir, algo que está descartado por todo el conocimiento que se ha ido creando arqueológicamente, antropológicamente, se han ido determinando que históricamente que ese discurso que sirvió para avanzar sobre unos territorios e incorporarlo al Estado sigue siendo funcional a los poderes, ¿no? Es decir, la población indígena en la Argentina ha vivido las pérdidas territoriales, ha vivido la esclavitud, ha vivido la reducción a la servidumbre, ha vivido los primeros campos de concentración de la Argentina en los periodos de la conquista del desierto, y eso es parte de la historia. Nosotros, por supuesto, que nos sentimos agraviados, por eso que también levantamos la voz, somos los principales defensores de nuestro territorio, por eso nos oponemos a la minería, por eso nos oponemos a la extranjerización de la tierra, por eso nos oponemos a muchos procesos que el capitalismo ve como industria y para nosotros no es más que extractivismo. Y pongo eso porque claramente estamos hablando de la incorporación de sectores para el negocio inmobiliario, la venta de esas tierras que se queman, y por eso tan fuerte el conflicto, porque la sociedad sabe que en Chubut, cada vez que ha habido incendio y ha pasado el tiempo, esas tierras se han vendido. Por eso ahí hoy atravesamos esta situación, y la gente sabe que atrás de la desidia, de la falta de política, de la falta de inversión, tanto en la prevención como hoy la falta de recursos para poder apagar esos incendios, tiene que ver con políticas estatales que buscan despoblar, usar esos territorios vacíos para otros objetivos. Uno es el mobiliario, el otro es el minero, petrolero, el cambio de la matriz productiva en la Argentina, sobre todo en la Patagonia, se da tanto en Chubut como en Río Negro como en Neuquén. Y esto no es ajeno a otras provincias como Jujuy, como Catamarca, como Mendoza, ¿no? Sí. Entonces, por eso me refiero a que hay un conflicto social en esto, ¿no? Y claramente intereses que están atrás del fuego, que no siempre es intencional. Claro. Por eso yo empecé hablando que las características hoy de la crisis climática y el alto impacto que tiene las altas temperaturas en el verano, y muchos de los que hemos vivido en el territorio sabemos que las condiciones climáticas se producen incendios sin posibilidad de poder resolverlos. Hay condiciones que generan esos incendios, ¿no? Y que no siempre son intencionales, muchas veces tiene que ver con el mismo escenario, ¿no? Un vidrio, una botella tirada en el medio del campo puede generar un incendio porque hace un efecto lupa. Claro. Y prende, con la sequía prende, y eso es imparable, ¿no? Por otro lado, hay responsabilidad también en los turistas, que aún estando claramente prohibido por las condiciones que estamos atravesando de no generar fuegos o fogatas, esa situación se da. Y en cuanto a los recursos para la prevención y el cuidado del lugar, ¿reciben ayuda del Estado o es todo por la comunidad de las zonas? Bueno, hay comunidades y población. Claro. no mapuche y mapuche, que vivió los incendios del año anterior y de los años anteriores, que fueron de estas características también. Se han perdido casas, se han perdido animales, y una política de recomposición de eso no ha pasado, ¿no? Uh-huh. Hay denuncias de que el gobierno de Chubut tenía dentro de sus arcas, sin aplicar, más de $600,000 en dinero que necesitaban para la población y para el equipamiento también, ¿no? De acciones para la prevención y para equipamientos para combatir el fuego, y eso, por supuesto, que es parte de las políticas del Estado Nacional que se han recortado claramente, ¿no? Entonces, no solo hay condiciones climáticas para los incendios, sino que claramente hay condiciones políticas para esos incendios, que son la desidia, la desinversión y otros objetivos en cuanto a los territorios. Estamos hablando con Orlando Javier Carriqueo, vocero justamente del pueblo mapuche. Orlando, la verdad, interesantísimo todo lo que nos exponés, y a mí hay algo particularmente que me quedó de todo tu relato, que tiene que ver con las concepciones que quizás muchas veces, lamentablemente, no se tiene sobre ustedes, los dichos y la manera en la cual ustedes los toman. De hecho, hace en uno de tus relatos dijiste: ya estamos acostumbrados a que nos culpen por ser los que realizan justamente el fuego, los que generan el incendio, por ser sucios, por ser violentos, por ser agresivos. ¿Cómo se convive con esa mirada desde el lugar donde uno es originario y donde somos todos iguales, ¿no? Porque no dejamos de ser todos argentinos, con la larga historia que ustedes ya de por sí cargan para con estas tierras? Bueno, creo que es parte de con lo que venimos lidiando hace mucho tiempo, pero que en los últimos años se ha exacerbado. Una cosa que quería aclarar: yo no soy el vocero de todo el pueblo mapuche, ni mucho menos, soy referente de un espacio organizativo. Uh-huh. Que es la coordinadora, que organiza más o menos 150 comunidades en la provincia de Río Negro, en la provincia de Chubut. Hay también cerca de 150, 200 comunidades mapuches que se han ido conformando también con el tiempo, ¿no? Porque después de un genocidio, después de campos de concentración, es decir, el proceso de la reivindicación de la identidad y de reconocer esa historia ha llevado a la conformación también de comunidades, porque luego de la conquista del desierto solo quedaron 11 reservas indígenas, que eran familias trasladadas desde La Pampa, desde Buenos Aires, desde Carué, y fueron trasladadas a los límites de Río Negro, Neuquén y Chubut, donde se generaron las primeras 11 reservas indígenas. Uh-huh. Luego de la conquista del desierto, con un traslado forzado, mientras otra parte de la población estaba siendo llevada a la isla Martín García, distribuidos como mano de obra barata, mano de obra esclava, ni siquiera barata, en Buenos Aires, o llevados a los ingenios azucareros, a las tabacaleras, a los viñedos, a los campos de la pampa húmeda, ¿no?, a trabajar como esclavos. Bueno, esta es parte de la historia con la que lidiamos, y por supuesto el hecho de que lo que se está discutiendo también es la identidad de la sociedad en la Patagonia, fundamentalmente, pero en la Argentina. Es decir, no solo estudios de genéticos del CONICET, hechos hace muchos años, han determinado que la mayoría de la población argentina tiene raíces indígenas, porque la realidad nos muestra que la Argentina, al igual que Brasil, que Colombia, que México, que Chile, que Ecuador, que Bolivia, fundamentalmente la mayoría de la población hasta hace 500 años era y es una población indígena, y eso a pesar de la violencia del Estado, a pesar del terrorismo de Estado, a pesar de la idea de desaparecernos, no ha ocurrido. Y hoy lo que se discute también en la Patagonia es un proceso identitario que cada vez más la gente de los barrios reconoce su propia historia familiar y sabe que venimos de ese despojo, de esa violencia. Por eso también es una discusión social en Argentina. Claro. Orlando, cuando hablamos me habías comentado de que faltaban bombas y mangueras, ¿puede ser? Sí, hay. La verdad es que el proceso, estos incendios no se paran solamente con la acción de fundamental que tienen los bomberos o distintas trabajadores que están en los parques nacionales o que están en los sectores con andinos con más probabilidad, sino también con mucho apoyo de la gente común, que muchas veces o pocas veces, y las organizaciones que, cuando sucede esto y que los gobiernos claramente están superados por sus propias torpezas o por propias definiciones políticas, es la gente la que intenta aportar todo su trabajo a riesgo de vida, pero defendiendo las pocas cosas que pueda haber ahí, desde casa, cosecha, animales. Entonces se organiza para poder aportar a ese trabajo colectivo, a ese trabajo comunitario, y que se ve mucho en cualquier parte de la Argentina cuando ocurre desastres naturales, ¿no? De cuando hay inundaciones, cuando hay incendios. No, esto no es ajeno, nuestra organización también ahora ha conseguido, con recursos que fuimos juntando, compramos unas motobombas para poder aportar a cualquier situación de esta característica. Si bien nosotros, nuestra organización es en Río Negro, las comunidades que están siendo afectadas son también hermanas, de familias también de nosotros, porque no tenemos esos límites políticos provinciales, y entonces ahora estábamos buscando mangueras, que son mangueras especiales, que son mangueras que usan esas motobombas para poder estar en los incendios, que son especiales. En las próximas horas, vamos a estar seguramente lanzando una colecta, porque somos organizaciones indígenas que no tenemos recursos, que aportamos y que nos organizamos desde el aporte o el mucho o el poco que pueda hacer una comunidad o que pueda hacer cada uno desde su trabajo, que es particular, y aportarlo a la organización. Así que vamos a hacer una colecta para comprar algunas mangueras que necesitamos para aportar esas motobombas. Así que me comprometo a cuando esté el flyer, creo que iba a estar hoy, para poder hacérselo llegar, y bueno, si alguien quiere desde aportar un peso, 10 pesos, 100, 1000, lo que fuera, todo es bienvenido, porque sirve para un aporte a esto que es tan complejo, que es tan grave y que nos pone en riesgo a las comunidades mapuches, no mapuches, tehuelches, no tehuelches, porque hoy vivimos una sociedad intercultural y el territorio está ocupado por distintas identidades, ¿no? Orlando, agradeciéndote sobre todo por el tiempo, por la predisposición, por este ratito, que era justamente hablar un poco no solo sobre el contexto ambiental de lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país, sino también sobre las acusaciones que caen sobre ustedes y ante esto también la situación que muchas veces no es atendida y que muchas veces tampoco tiene la posibilidad de ser expresada públicamente. No sé si te quedó algo quizás para cerrar, para querer decir, bueno, comentaba recién lo del flyer, bienvenido será entonces para todo aquel que quiera aportar desde su lugar. No, creo que hay que repensar la historia, creo que hay un discurso oficial instalado, es que esto, ¿no? Que somos violentos, que vinimos a matar a los tehuelches, ¿no? Nuestra organización es Mapuche Tehuelche porque históricamente las comunidades han tenido relaciones, intercambios de productos, de tejidos, de alimentos y acuerdos de uso territorial porque no había propiedad privada y familias, ¿no? Gran parte de las comunidades tuvieron y tienen hoy esa relación porque alguna de una comunidad se casó y vivió y construyó una nueva comunidad con otros grupos, y eso es parte de la historia que no se cuenta, porque por supuesto hay un interés cuando ocurre una ocupación territorial, un genocidio como le ocurrió a los pueblos indígenas no hace 500 años, hace 145 años, y toda esa apropiación territorial, esa nueva distribución, ese nuevo cambio de los paradigmas de la relación con el territorio y de los lugares que podíamos y no podíamos ocupar, por supuesto que nunca se cuenta en la escuela, como bien vos decías. Entonces repensar la historia de la Argentina es necesario a raíz de los hechos históricos que cuento y que tienen otra perspectiva, ¿no? Porque aún en la escuela nos enseñan que los mapuches éramos, habitábamos, y eso ya creo que debería ser o está siendo puesto en tensión en toda la Argentina.